el amor a veces llega sin saber por qué. El amor, palabra simple que se dice y se siente al querer. El amor es lo que vivo y que siento yo en este momento. El amor.